Bien, estamos con este bloque de Azul Cristal en entretenidas, porque, a ver, al margen de todo, viste que arrancamos el programa hablando de esto que hay que cuidarse, que hay que estar atentos a lo que el cuerpo vaya pidiendo, y no solo atentos, sino siguiendo la señal. Y a veces sentís hacer algo y no lo haces en el momento. Y a todas nos pasa, y estoy en ronda de mujeres. Hemos venido todas parlanchinas. Debe ser la previa del Día de la Madre. Así es que ahora vamos a parlanchinear al aire. Ya fue presentada Azul Cristal, Silvia Cosi, ¿cómo estás? A ver, ahí vamos. Salude de nuevo. Hola, buen día, muy bien. Ahora sí, ¿cómo está? Bien, muy bien. Acá, media congestionada con el tráfico. Sí, por no favor. Me dicen que hay una maratón, algo así en el centro, y que ha complicado bastante el tránsito en las calles. Sí. Pero bueno, viste, tomárselo con humor. Todo pasa por algo que lleva a que, bueno, si hubo un retraso era para que disfrutaras un poco más el panorama. Claro, yo detuve la maratón para llegar. La hiciste, pero en colectivo. Sí, en colectivo. Bueno, estamos con Ivana Bustos, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Bienvenida al aire. Hemos compartido mate, fotos, charlas y ahora el aire. Muy bien. Háblame, Silvia, de todo este movimiento, porque ¿cómo ha crecido en este último año Azul Cristal? Sí. ¿Cómo ha crecido? ¿Notás que, previo al Día de la Madre, vamos a hacer el balance, es lo que vos querías que fuese Azul Cristal? Va delineando, ¿verdad? Ya llevamos 2 años ya. Ahora en octubre cumplimos 2 años con que ya comencé con Azul Cristal desde entrar, después ya fue creciendo, ¿no? Sí, dos años, por favor. Y está lindo, porque bueno, vengo de un viaje que me fui al sur a hacer un curso, uh-huh. Y bueno, y con mucho trabajo, con muchos proyectos para finalizar el año y otros proyectitos que estamos creando para la gente que se queda y no se va de vacaciones, por ahí dice, bueno, un fin de semana que haremos, ¿no? Capaz uh-huh. que va a haber un líder a unas cabañitas, a trabajar. ¡Qué bueno! Sí, estamos en esa proyección para el verano. ¡Qué maravilla! Bueno, preparando un nuevo curso de péndulo hebreo, para sí, quienes estén interesados. Un nuevo nivel de péndulo hebreo. Está dando mucho resultado el péndulo. Ha sido muy exitoso los 2 niveles anteriores que hemos dado. Uh-huh. Y realmente te digo que personalmente yo no doy abasto haciendo péndulos. Uh-huh. Yo creo que voy a hacer un stop en cualquier momento porque me entran muchos péndulos semanales y lleva su tiempo, ¿no? Claro, claro. Pero es como ha sido, no le hago ni propaganda, pero ha sido el boca a boca de los resultados que da. ¡Qué bueno! Sí, es maravilloso. Realmente péndulo hebreo es acertado en el diagnóstico y muy bueno para sacar, destrabar, te trabaja en forma integral. Vos vas a lo mejor por algo, decirme, mira, vengo por una enfermedad y se te destraban las cuestiones económicas, todo, comienzan ajá. a salir cosas que no te salían. Uh-huh. Qué bueno, mira sí. que te van a empezar a llamar. Después digo, de lo que has dicho, van a volver, porque vos decís, ¿destraba? Sí, sí, es que destraba, vos no sabés que tengo una señora que tenía un juicio de 11 años que estaba trabadísimo y se lo destrabó, ya cobró, ya todo. ¡Qué bueno! Fue maravilloso, sí. Y por ahí me maravilla a mí misma de cuando viene y me dice, mirá, y pues sí, ¿qué pasó? ¿Viste? Claro. ¡Qué maravilloso que es en realidad! Entonces es muy lindo que la gente también, así, no solo nosotras, tenemos el trabajo del péndulo, uh-huh. puede venir otra gente a hacer... Exacto, que lo haga y trabaja en sí misma. Trabaja en sí misma, puedes trabajarte vos misma, tu casa, hacer limpieza, sacar... se trabaja todo, se trabaja, ponele, como decíamos, un expediente, una situación, cualquier cosa, es muy amplio y es un solo nivel. Lo bueno. Bien, entonces, sí. Y mientras más practicas, y tiene también esto de lindo, que mientras más practicas y más haces a los demás, te llega a vos, porque todo, como siempre, como todo, como el Reiki, como todo tipo de de sanación que vos estás haciendo, de autosanación hacia uh-huh. los demás, siempre va a pasar por vos la energía y después va a ir al otro. Tal cual. Entonces también te está potenciando a vos tu propia energía. Exacto. Está buenísimo. De todo lo que uno hace por el otro, primero, como uno es canal, termina pasando actuando por uno y luego pasa para el otro lado. Entonces, llega a ambas partes. Qué importante es destacarlo en este momento. Yo creo que vos sos doble beneficiado. Yo siempre digo, cuando uno hace este tipo de cosas, hasta puede ser egoísta pensándolo. Porque uno dice, lo doy, pasa por mí. Pero después hay una ley de causa y efecto, que todo vuelve cuando uno hace servicio, o cuando hace lo bueno o lo malo, siempre todo vuelve. Y si vos estás dando, vuelves a recibir porque diste. Tal cual. O sea, ¿quién más beneficiado que uno que lo recibe dos veces? Sí, ¿no? sí, vuelven cosas lindas. Así es que olvidate. Si te resonó, vas a poder hacerlo a este curso. Estaba buscando la fecha. El 4 de noviembre. 4 de noviembre. Sí. 4 de noviembre a las 15:30 y como Silvia dijo, es un solo nivel, o sea, es esto. Es y luego comenzás a trabajar en prácticas. Claro, sí. Directamente. Prácticas. Sí, directamente comienza primero por uno. Primero por uno, por tu casa, por tus hijos, por tu familia, practicás y solo se va abriendo. Algo dijo Alcira, dijo, tengan cuidado porque cuando ustedes comienzan a hacer esto, mágicamente comienza a venir la gente que necesita el péndulo. Uh-huh. Y van a tener después, dice, ella llena cuadernos y cuadernos de péndulo, ¿viste? Wow. Que va haciendo porque uh-huh. uno le hace una ficha personal a cada persona. Y realmente lo estoy viviendo. Fue sí, así. Y sí, fíjate que vos ves mi página, no tengo un flyer diciendo hago péndulo. Claro, o sea, no, ni quiero, por la duda. No hay tiempo. Pero por eso. Sí, está Ivana que hace también. También hace Ivana, así es que sí. Tu experiencia también es similar, Ivana. Sí, sí. Sí, la verdad que lo empecé a probar en mi entorno. Y he estado viendo bastantes resultados así sorpresivos. Así que sí, la verdad que es una técnica y una herramienta bastante efectiva. No va a faltar en la audiencia quien diga, ¿y si quiero conseguir novio? Se me vienen las preguntas de la audiencia siempre. ¿Ayudará a destrabar también? ¿A limpiar seguro un chakra para que llegue el amor? Te va haciendo una cuestión integral, ¿no? Y yo creo que también, viste, a ver, yo la otra vez lo conversaba con alguien. Tuve una persona que le estuve haciendo, que me pidieron, cuando te piden así, ¿le podés hacer a tal persona? Yo siempre le pregunto al alma si quiere, ¿no? Bien. Se le pregunta al alma si quiere ser asistido o no, porque uno no puede no meterse en el libre albedrío. Su libre albedrío, exacto. Pero ponele, esa persona hasta el último día del tratamiento me salió falta de ética. Ajá. Que tenía faltas de ética. Uno se le va a hacer mandar la luz para que tenga la conciencia de lo que es la ética. Ahora, siempre está en el otro ser que quiera o no. Exacto. Recibir. Y uno por ahí no está abierto a recibir un novio. Sí. Uno dice, quiero tener, pero le pone tantas trabas. Había alguien que una vez me decía, tenés que tener el corazón abierto para recibir y las puertas abiertas para recibir a una persona que te ame. Y con esa incondicionalidad que uno siempre está poniendo condiciones hacia el otro. Si es así, si es asá, sí. Uno puede poner esas condiciones para que llegue, pero para que me complemente, ¿no? Para trabar la llegada de... Tal cual, sí. Entonces sí, podría darse, pero que la persona esté con el corazón yo abierto a recibir, ¿no? Siempre le pregunto, ¿es real que vos querés tener novio? Cuando a mí me dicen, ay, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿de verdad querés tener novio? Porque a veces es de la boca para afuera, va, yo también fui soltera, la miro a Ivana. Y yo también decía, ay, pero es que no. Y en el fondo, no quería. Claro. Por eso, cuando a mí me lo dicen, digo, tenés que ser sincera con vos misma, pero porque yo en aquella época tampoco era sincera. Yo creía que sí, pero no, en el fondo no querés. Y automáticamente, en el momento de que de verdad querés, aparece la persona. Claro. Entonces. Claro, cuando uno abre el corazón a recibir. Pero por ahí decimos, queremos. Yo siempre digo, en mis listas de fin de año es lo último que pongo porque me acuerdo, ay, no puse. Porque hay otras cosas. Hay otras cosas que yo estoy muy entretenida, pienso aparte yo. Aparte de eso, hay que estar feliz con la soledad. Cuando uno aprende a estar solo, Y a amarse, sí. Ahí es ahí otra aparece. Historia. Acá ahí no quiere dependencia, pero también tiene que ser dejar libre al otro. Tal cual, tal cual. Me encantó el proyecto de las cabañitas de azul cristal, dice Graciela. Así que ya tenés sí, gente sí, que se va a sumar, hay que darle forma sí, a eso. Está en forma. Sí. Bueno, ¿y qué se viene con Alcira? ¿También un taller de numerología? Sí, un taller de numerología. Va a ser un taller por ahora, por el momento del año que estamos viviendo, que es casi fin de año. Sí. Y se planteó hacer un curso de numerología, pero es muy completo. Y tarda mucho tiempo en estudiar bien la numerología. Entonces se va a proyectar para el año que viene. Pero quien vaya a ese proyecto, a ese taller, sabe saliendo, va a salir sabiendo todos los 9 números y cuál es tu número y qué significa ser un 9 o un 3 o un 5, ¿no? Y con tu fecha de nacimiento y con tu número de tu nombre. También, y con el número del año que estamos viviendo, porque uno puede estar transitando con la fecha de nacimiento, ponele, más el año que estás viviendo, un año 1, que no es lo mismo que un año 9. Exacto. Porque un 1, dice ella, comienza los proyectos, y en un 9 se están cerrando los ciclos. Bien. Entonces no es lo mismo estar transitando un año 8, un año 9, que un año 1. Claro. Entonces eso es lo que ella va a enseñar y también qué trae ser un año 8 o qué trae ser yo un número 8 en fecha de nacimiento, ponerlo. Claro. Entonces ahí hay que ver cómo es mi economía, cómo es mi esto de la pareja, de la familia, mi forma de ser. Entonces eso se va a salir sabiendo, como para uno hacerlo entre amigos, no como para ya dar un es como un inicio para claro, preparando por si se no puede como, el año que viene concreto. Claro, pero no para hacerlo profesionalmente porque te imaginas que van a faltar un montón de igualmente de otras herramientas también para entender quizás. Sí, va a ser un taller vivencial para entender. Sí, es muy entendible, yo lo he hecho con ella en un capilla que fuimos y ella nos dio el número, qué significaba cada número y es muy interesante, es muy acertado también, ¿no? Sí, los números dicen mucho, así sí, es que... Sí. ¿Y qué taller está preparando Ivana para esta tarde? Bueno, para esta tarde estamos preparando un taller de meditación y de círculo de sanación con las energías de Abundantia Rey, que es un sistema de Reiki que se utiliza para el tema de la abundancia y la prosperidad en todos los aspectos de la vida. Qué bueno. Entonces, en este encuentro está dividido en dos partes. La primera parte, que es una meditación de limpieza de todos los chakras que están involucrados en lo que respecta al trabajo y al dinero. Hemos pensado este taller porque, bueno, tanta gente que está con problemas económicos y que necesita un poco de energía y necesita limpiarse, entonces fue la idea de hacer este taller. Está buenísimo. Y la segunda parte, como ya en la primera limpiamos, en la segunda energizamos, entonces ahí recibimos las energías del rayo de abundancia, que es una energía que limpia todos los bloqueos energéticos que están impidiendo el flujo normal, tanto de la abundancia como de la prosperidad, en todos los aspectos de la vida. Pero básicamente y principalmente en lo que respecta a todo lo económico y financiero. Se trabaja con la energía de la diosa Abundia o Abundantia, que le dicen también, que es una diosa romana, que en la antigüedad figuraba en las monedas romanas, y bueno, ella nos provee de toda esa energía de abundancia, de prosperidad, de tener éxito. Que por ahí muchos creen está bloqueada, entonces está buenísimo cuando sienten que están transitando una etapa en la que no pueden fluir con la abundancia, está buenísimo que vayan, ¿no? Y a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. Perfecto. ¿Más o menos cuánto va a durar? Y aproximadamente una hora, un poquito más, depende de la cantidad de gente, porque bueno, la primera es una meditación para limpiar todos los chakras y una vez que está limpio, después se hace un círculo de sanación, que es una técnica de Reiki, donde cuando se hace un círculo de sanación, toda la gente está en círculo y el que hace de canal, en este caso sería yo, transmito la energía y todos vamos recibiendo a la vez. Bien. Entonces yo recibo y doy al compañero. Y se va haciendo circular muchísima energía y en este caso lo trabajamos con la energía de de la diosa Abundantia. Y bueno, obviamente hay toda una unas instrucciones, unos ejercicios previos para hacer, para recibir la energía, para hacer la meditación. Se les va a dar tips que sean prácticos para tener en su cotidianidad, para poder trabajar, claro, cuando sí, para poder. Y aparte, bueno, si se aprenden bien la meditación, es algo que lo van a poder usar todos los días. Perfecto. Porque no es una meditación tan complicada, si bien yo lo voy a guiar, pero es algo que lo van a poder usar todos los días. Que le va a quedar en sí como sí, un propio tips para arrancar el día y desbloqueándose directamente. Sí, a mí particularmente, mis talleres siempre me gusta que la gente se vaya con algo. Que está para que se vaya a su casa, para que practique, para que aprenda, y no solamente lo que vio o lo que aprendió en el taller, sino que se vaya con algo. Qué bonito regalo eso, previo al Día de la Madre, porque justamente estamos hablando de esto, de que ya el tiempo es hoy de empezar a ejercer todo lo que hasta ahora creía que sabíamos, o lo que sabemos, o lo que no sabemos, aprenderlo y actuarlo ya, no guardarlo en un placar y decir para dentro de, no sé, cuando pueda. Entonces, si hoy van a la meditación, vivencia en este momento, va a ser una herramienta para el diario vivir. Sí, y eso es un regalo mejor que ir a comprarte zapatos. Porque a veces te compras como una inversión a todo. Todo. A veces te compras zapatos, te compras ropa y no te la pones porque no la podés disfrutar, ¿sí? Porque no nos sentimos abundantes ni merecedores. Sí, entonces, ¿ves la cadena como todo tiene que ver con todo? Hoy a las 6 de la tarde en Azul Cristal, no quiero dejar de destacarlo. Antes de hacer el sorteo, quiero que me comentes brevemente, Silvia, acerca de este viaje que es, vamos a tener oportunidad en otro momento, seguro, pero que la gente sepa que puede ir el 8 de diciembre. Estamos hablando del 8 de diciembre. Sí, pero es que ya no queda nada. No queda nada. Un mes y medio queda prácticamente, si lo sacamos. Por eso, que la gente sí se prepare. Autosanación con la Virgen María. Sí, vamos a ir a capilla, organizado por Silvia Calcaño desde Buenos Aires. No lo organizo yo, por favor. Solamente pongo la propaganda de para que quien quiera ir. No, desde acá no van movilidades ni nada. O sea, uno va por sus propios medios, viaja en colectivo, en auto, en lo que quiere, se va a Capilla del Monte y allá van a hacer los talleres de autosanación, se va a trabajar en todos los cuerpos, está ahí el programita en mi página y es un taller muy lindo. El año pasado, bueno, fuimos un poquito antes de diciembre, fuimos en noviembre. Pero siempre se trabaja con las energías de sanación de la Virgen María en esta época. Es maravilloso. Sí. ¿Tienen que anotarse de alguna manera? Sí, tienen que anotarse y avisarme, porque yo ahí nomás paso una lista, porque hay que reservar el hotel, ¿no? Claro. Ya Silvia tiene que hacer la reserva de hotel y justo es un fin de semana largo, uh-huh, entonces sí, el hotel sí también va a tener su gente que viene por otro lado por ser fin de semana largo. Es para trabajar con tiempo, así es que sí, ya lo saben, cualquier consulta a Azul Cristal. Nos vamos a ir a meditar al cerro. Muy bien, en el cerro. En la base del cerro, Torco, sí. Qué maravilla. Sí. Va a sonar al final, pero quiero que destaques los dos números, fijo y el celular. Bueno, 427-6994, el fijo. Y yo les insisto que me llamen siempre o me manden WhatsApp, porque realmente el fijo, por ahí yo estoy dando clase o atendiendo gente y no puedo atenderlo. Sí. Después el WhatsApp lo contesto más rápido. Tal cual. 155-045-836. Perfecto. Y si hay alguien interesado para la meditación, para todo lo que vos haces, Ivana, el Reiki, masaje energético, todo este trabajo tan lindo, sanación pránica que estás llevando a cabo, directamente con vos también pueden hacer. Sí, al teléfono 264-518-0823. Perfecto. Y ahora son varios premios, ¿eh? Es uno premio, solo que pero, tiene todo. No, es un premio, o sea, es una sesión, pero la gente puede elegir qué es lo que quiere hacer. Ah, bien, por eso. Por eso es elección. Elección, Reiki o masaje energético o armonización y desbloqueo de chakras, sí, o sanación pránica. O sanación pránica, cualquiera de esas alternativas la eligen, el que salga ganador. Bien. Y se comunica conmigo y toma su premio. sacamos el papelito ganador. Sí. Las chicas han organizado el sorteo y lo han llevado a cabo en Face, anotando. Entonces, ahora, en este momento, atención, quienes estuvieron participando con los premios que hemos dicho temprano, lo vamos a hacer enseguida, ¿sí? Pero hoy lo que está saliendo es lo que hizo Azul Cristal a través del Face, quiero ser clara. Sí. Es la persona que gane va a elegir si quiere la sesión de Reiki o el masaje energético o la armonización y desbloqueo de chakra o la sanación pránica. Yo me río porque puede haber alguien que diga, yo quiero todo. No sé, Iván, ahí se arregla usted con el ganador, ¿sí? ¿Quién saca? Vos. ¿Yo saco? Sí. ¿O lo hacemos que venga la energía masculina a sacar? Puede ser también. Que se acerque a Alejandro y saque y le dé el premio. ¿Son todas mujeres? Son todas mujeres. Son todas mujeres, porque es regalo para mamá. Por ahí si sale algún caballero se lo tiene que regalar a su esposa, pero son mujeres las todas que han participado. Todas son mujeres han participado, sí. Muy bien. Creo que como él está mezclando, que tendría que... A ver, espere, vamos a sacarle una foto. No sé transmitir en vivo. Pero, espere, Alejandro. Vamos a sacar la foto para que vea que... No, no le voy a sacar a la cara de Alejandro. Es muy perfil bajo él, ¿vio? Acá. Para que se vea que él está... ¿Ves? Me voy a sacar una foto yo. ¿Cómo hago? Poco tecnológica. Ahí está. Para que se vea la mano de Alejandro y la bolsa. Ahí está mezclando. Saca el... Y listo. Y entrega. Gracias, Alejandro. Gracias. Ahí la va a subir él, por supuesto. Bueno, y la ganadora es Laura Moreno con la terminación 109. Muy bien, Laura Moreno 109 es la ganadora, que va a tener que comunicarse con Ivana, sí, al... 264-518-0823. Perfecto. Bueno, gracias por este mimo a la audiencia, a la gente que está cada sábado y cada día... Porque quienes están los sábados, cada día está atento a un cambio, transmutando, ya que estábamos hablando del rayo violeta. Estamos transmutando continuamente y no somos conscientes de eso. Así es que, gracias. Acá me dice, buenísimo, Carlitos, gracias, para que sortee dos sesiones. Sí, estamos haciendo el sorteo aparte. Carlitos Gordillo, que se hace presente por acá con el valecito. Muy bien, ¿eh? Me lo ha mandado impreso al valecito. Es un genio. Hágame con los otros premios, Carlita. Vamos a abusar de la imprenta. Bueno, muchas gracias. 264-486-2419. Últimos 20 minutos. No, vamos a dar 25 minutos más de concurso para que se sigan anotando por dos clases de yoga en Narayani, por también dos sesiones de sanación pránica con Carlitos Gordillo, y también tenemos tres remeras bellísimas, las he visto, de Liliana Indumentaria Deportiva, para hacer gimnasia, para no tener más excusas. Gracias, chicas, de corazón. Gracias a vos. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de feliz la Madre. Que bendiga. Y feliz día a tu mamá. Muchas gracias. Feliz día a esa mamá futura que viene en otro plano. Ya sos mamá. Ivana se ríe. Pero es así. Así es que feliz día. Bueno, muchas gracias y un abrazo grandote para todas las madres mañana y que pasen un día hermoso. Gracias. Gracias, Azul Cristal.